Bien, para la hora magallanera.blogspot.com. La clave del juego, hoy en La Ceiba, victoria de los navegantes del Magallanes, según 11 innings, 3-2 ante el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Tal vez, aunque se ha iniciado con un par de victorias de manera consecutiva, esta seguidilla de 13 juegos del Magallanes, tal vez no sea la mejor manera. Magallanes ha tenido ventaja en estos dos primeros días de la semana en el octavo inning, lamentablemente Machino ha podido preservarla. Ayer contra los Tigres, algo de mala suerte, hoy fue bateado por el equipo de los Caribes de Anzoátegui, y esto ha obligado al manager Luis Ojo a utilizar una alta cantidad de lanzadores que poco a poco van a ir mermando en los próximos días lo que es el cuerpo de relevistas. Ya en el juego de ayer, Juan Rincón se vio en la necesidad de trabajar 3 innings, hoy Blake Johnson tuvo que tirar 2 entradas, luego de que ayer también tuvo que salir al box, pero lo importante de todo esto es que Magallanes ha logrado la victoria. El cuerpo de relevistas de los Navegantes estuvo realmente impecable en el juego contra los Tigres, estuvo realmente impecable hoy ante el equipo de los Caribes de Anzoátegui en La Ceiba, y el partido termina decidiéndose en el inning número 11 cuando, con Francisco Martínez en tercera, un rolling lento de Jesús Flores entre tercera y short, Flores corrió fuerte para la inicial, el disparo de Newman Romero fue un poco alto a la inicial y José Gil no pudo tocar a Jesús Flores, quien se coló para que de esta manera anotara en carrera Francisco Martínez la de dejar en el terreno al equipo de los Caribes de Anzoátegui. Para destacar, Magallanes es un equipo que ha dependido del batazo largo en lo que va de campaña. Ayer Mario Lizón, con su velocidad en el inning número 14, puso la carrera de la diferencia. Las dos primeras las pusieron entre Darwin Pérez y José Altuve con su velocidad. Hoy Francisco Martínez negoció un boleto en el inning 11, se robó la segunda armadilla y dejó la escena preparada para que, con el error de Newman Romero, el Magallanes pudiera levantar este partido y llevarse la victoria. Para resaltar también la labor de Fernando Nieves, se vio con muy buena velocidad en comparación a lo que fue el juego número 1 de la campaña y dejó un grato sabor hoy Fernando Nieves, demostrando que va a ser un pitcher importante para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Hoy aquí en La Ceiba, con un lleno realmente impresionante, Magallanes dejó en el terreno 3-2 al equipo de los Caribes de Anzoátegui en 11 innings. Mañana al Parque Universitario, donde los Navegantes con Orange La Arena se estarán enfrentando a los Leones del Caracas.